luxer. En las profundidades de mi ser resido un universo vasto, con desafíos y motivos una vida gratificante contrasta. Por ti y por mí susurran cantos y alborozos, poesía que danza en mis labios, almas que laten fieles y hermosos. Pero entre sombras y luces dispersas se alzan poetas errantes, de ciudad en ciudad buscando voces en un mundo que olvidó sus arpas, prefiriendo frivolidad u olvido. Y así en su inocencia de cristal asumen trabajos que asedian su arte, docentes en línea en jornadas arduas, siendo examinados frente a pantallas frías por almas que también requieren de asistencia, pero su vocación sigue latiendo. Estrellas fugaces de un antiguo cielo reapareciendo en medio del caos, entregando poemas que arrancan suspiros, y brillamos como cada estrella que al ser apreciada es un sol radiante, con mi esposo, mi astro mayor, que mereció mi ser. De sus brazos renace mi canción, y él por mí, melodías de amor y transmutación.